casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas noches, aquí estamos otra vez en un nuevo programa que se graba el día 21 de marzo. Saludamos a todas las radios comunitarias y a nuestros y a nuestras oyentes en el mundo mundial. Desde Écija le saludamos aquí a nuestra amiga Valle. Buenos días, Valle. Buenos días. Toñi, ¿cómo estás? Hola, divina. De la muerte. Divina, de la muerte. Además, preparada para todas las movidas que vamos a tener este fin de semana. Parece muy bien. Ahí. Sena, buenos días. Hola, buenos días. Sema, ahí en el control. Buenos días. Buenos días, Zulma. Hola, buenos días. Y Loli Cecilia. Hola. Bueno, pues ya empezamos, como siempre, con las noticias, cosas que han pasado en nuestra ciudad, en Écija. Después seguiremos hablando de libros. Tenemos una entrevista que hemos tenido que dividir en dos partes porque es muy interesante y no queríamos perder nada. Pondremos hoy la primera parte. La entrevista es con Miguel Aguilar. Miguel Aguilar es letrado jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba y además es director de una banda muy importante aquí en Écija que se llama El Santísimo Cristo del Confalón. Además de eso, pues escribe, es columnista, en fin, y él, la verdad que hemos hecho una entrevista hablando de muchas cosas, de música, de la mezquita de Córdoba, de la justicia, de la administración de justicia, muchos temas muy interesantes. Y así que no nos dejen, que la vamos a poner dentro de unos momentos. Vamos a hablar primero, como siempre, de cosas que han pasado en Écija esta semana. Por ejemplo, el día 15 de marzo, en Écija se hizo una marcha por la dignidad, un aperitivo de la famosa marcha de la dignidad que confluirá de varias columnas de toda España en Madrid el día 22, sábado. Y en Écija hicimos una que en principio iba a ser desde una pedanía de aquí, que es Villanueva del Rey, Villanueva, hasta Écija. Sí, de Villanueva era. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pero que no se pudo hacer porque lo prohibió la autoridad gubernamental. Entonces se hizo por... Desde el Brillante. Sí, desde se hizo por Écija, es verdad, el Brillante, pero eso fue el día 8 de marzo. Claro. Después, el día 15, es verdad, se hizo otra, que fue a Córdoba también. Ah, vale, sí, sí. Es verdad. Uy, qué lío tenía yo. Es verdad. El día 15 se hizo otra en Córdoba, que ya despedía a la gente que iba andando desde Santa Elena hasta Madrid, la columna de Andalucía. Y este próximo sábado, pues será la definitiva, el día 22 de marzo. Ya hemos dicho que esta marcha es una marcha por la dignidad de las personas, porque es lo que nos queda, nos quitan las pensiones, la sanidad, la vivienda, en fin, es un acoso y derribo de la clase trabajadora y de la clase media. Entonces, ante la indignación de todo el mundo, tenemos que manifestarnos en Madrid el día 22. Sí, además va muchísima gente. Ya están, así como, bueno, durante, al principio no se habló mucho en los medios de comunicación, pero ahora cada vez se va hablando más. El otro día en el programa de Buena Fuente se habló de ellos, se está hablando también, y está, sé que han preparado un monográfico para el día 22, una de las emisoras. Es que cada vez estamos más cerca. Con, sobre todo este tema, sí, sobre todo este tema y tal. O sea, yo creo que poco a poco es que no tienen más remedio que ir hablando, porque es que va mucha gente y además están animando. De Andalucía nada más dice que van 800 autobuses. Sí, sí, bueno. No. Sí, y mil y pico, 1200, 1300 andando efectivos de la policía que van a estar allí. Eso lo recarga muy bien. Bueno, no cabemos. Para asustar a la gente. Cabemos a mí no me parecían muchos. Mucho, ¿no? Para lo que va a haber de gente. Hombre, vamos a ver. Mil y pico que vienen de fuera, más los que hay allí. Ah, vale, vale. Madrid, entonces, vale. No es mucho, porque va a haber muchísima gente, ¿eh? Date bueno, cuenta. Puede que haberlo a vienen nosotros, de, ¿no? Van de toda España. O sea, sí, que, la que ha habido desde aquí, yo sé que se les ha recibido muy bien en todos los pueblos por donde han pasado, les han dado comida. Algunos. Muchos de ellos. Y bien, bueno, la gente parece que está como muy muy concienciada con este tema, sí. Bueno, pues eso es, el sábado 22 de marzo. De aquí saldrá de Fija un autobús a las 8 de la mañana desde el Nacional 4, el centro, el Carrefour, familiarmente conocido. Bueno. Y el día, ese mismo día, el sábado, cuando fuimos a Córdoba a la Marcha de la Dignidad, a despedir la Marcha de la Dignidad, por la noche, por la tarde-noche, hubo un tributo a las Divas del Sur en Écija, protagonizado por nuestra amiga Aurora y Miguel Castaño. Y el día 18, que bueno, hay que decir que lo hicieron en un pub y que sonó muy bien. Yo no fui, pero la gente dice que estuvo estupendamente. Y después, el día 18 de marzo, se terminaron las actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con la inauguración de una exposición de muebles, muebles restaurados y óleos, que se titulaba Por Ellas. Y la organizaba la Asociación de Mujeres Zulaija en el Museo Histórico Municipal. Pues vamos a poner un poco de música, precisamente de una de las divas del sur, Betty Everett. Bueno, pues vamos con esa entrevista, como decíamos antes, a Miguel Aguilar. Let it be me.

porque no lo van a decir después de tantísimos años, pero yo muchas de las cosas, de los escritos que hizo Juan Ramón Jiménez, yo para mí digo que lo había escrito la mujer. Bueno, no sería la primera. Ya tenemos el caso de Gregorio Martínez Sierra y María de la Olejárraga. Sí. Pero me da a mí que no, ¿eh? Bueno. Pero bueno, lo que sí es verdad es que Zenobia era una mujer moderna, hablaba por lo menos 5 lenguas diferentes, era una mujer muy, muy emprendedora, tuvo una empresa de cerámica, de artesanía. Y sin embargo, pues se enamoró de este hombre, que por lo visto antes era un don Juan, no, tendría un encanto, porque yo no sé, dice que se enamoró hasta de una monja, hasta enamoró a una monja, como él cada 2x3 estaba ingresado, porque sufría mucho de depresión, pues además tenía muchas manías, dice que no dejaba que hicieran ningún ruido en la casa, se encerraba. Este estilo de, porque claro, ahora se habla de depresión, podía ser pues otro tipo de patología asociada o lo que sea, pero son a veces personas que tienen una sensibilidad en un momento determinado, y muchas mujeres que se sienten muy atraídas por ese estilo de personalidad. Claro, porque para cuidarlos, yo qué sé. Sí, no sé. No sé, el caso que él hace, ahora que hace 56 años que falleció, ha salido un libro que se llama Vida, que es el testamento vital y estético de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez estuvo en el exilio. Cuando estuvo en el exilio, pues sintió la necesidad de recuperar su infancia y además... quería dejar claro también su posición sobre la guerra civil y defenderse de malos entendidos con respecto a lo que pensaba. Y bueno, pues ahora sale este libro con los apuntes que él tenía de su... que debe estar bien interesante, ¿no? Sí, tiene que estar bonito. Pues nada, ¿y de cine cómo andamos? Nada. Fatal. Pues yo he ido a ver una película que ha batido récord de taquillas, 2,83 millones de euros en los primeros días de emisión, una película de Emilio Martínez Lázaro, que está considerada el mejor estreno desde 2012, pero la verdad que a mí no me gustó. Últimamente se están haciendo muchas comedias, que a mí particularmente, yo lo siento mucho, pero tampoco, no es que no les veo, que generalmente son predecibles, llenas de tópicos, no hay ninguna cosa que te sorprenda, no sé si será el caso, pero en la una anterior que vi, que era lo de las, ya no me acuerdo, no sé qué, de las bodas, que era española también, fue una, también me desilusionó un montón y vamos, no me gustó. No me gustó. Ahora, yo siempre digo, venga, pues vamos a ver si esta por fin es la comedia. Y cada vez que voy me desilusionan, a ver si... Bueno, se titula, la película, no lo hemos dicho, creo, 8 apellidos vasco. Entonces, es que yo lo que he visto es que es una historia muy sencilla, pero que trata todos los tópicos en la película. Los andaluces son vagos, graciosos y solo beben rebujito y escuchan flamenco. Y los vascos son brutos, serios y aficionados a las manifestaciones independentistas. Tópico típico. Hombre, son tópicos. Yo soy navarra, o sea, yo soy vasca. Y mi pareja es de aquí, y precisamente yo le daría la vuelta a todo eso, porque es al contrario, ¿no? Es que personas de todas las clases hay en todos sitios, habrá gente graciosa aquí. Claro, porque son excesivamente. Vasco, vasca, serán graciosas. Claro, pero lo que quiero decir es que una película de esta se podía haber sacado muchísimas cosas sin ser tan tópicos y hubiese resultado un guión para mí mucho más atractivo. Porque aquí tenemos como vuestra un botón y a nuestra amiga Loli Cecilia, que es catalana, y más graciosa casada, que es, y más graciosa y más alegre, imposible. Es que los tópicos y los típicos. Oh, sí. Estamos a veces muy hartas. De bueno, de todas maneras... Pero se saca para reírse. Sí, también la ha sentado mal, he leído que le ha sentado mal a muchos nacionalistas que hicieran esas bromas con los... una cosa tan seria, ¿no?, como el nacionalismo, pero... Pues en Vaya Semanita, que es un programa que ponen en la ETV desde hace muchísimos años en esto, están constantemente haciendo bromas sobre esto, lo que pasa que, no sé, yo, hombre, también no creo que haya caído muy mal, eran cuatro... Bueno, no, es que no la he visto cuando la... Tiene yo crítica de buen humor, de pasártelo bien. Sí, además el chico, no sé cómo se llama, que hace de andaluz, tiene sí, un gracejo, tiene mucha gracia, la verdad, es un tipo muy gracioso, pero... Bueno. Hay que, no sé, yo cuando la vea... Se puede ver, ¿eh? Se puede ver y entretenerse viéndola, pero no tiene más allá. Que vayan los miércoles, que es más barato y... Ya tienes ya, ¿no? Ya tienes, sí. ¿No? Que vayan los miércoles, que es más barato, por si no les gusta, por lo menos no nos gastamos el dinero. Vamos con nuestro espacio verde. Vamos a hablar de un hombre que se han cumplido 34 años de su muerte. Para nosotras, las aquí presentes, es muy conocido, ¿no? Fue ayer, sí. Fue ayer. Pero la gente joven no sé si lo conocerá tanto, ¿no? El hombre de la ceja arqueada y la voz gangosa, no. No sé cómo llamarle. Tenía una voz como muy profunda. ¿Qué profunda? No, gutural. No, no lo sé. Gutural. Gutural. ¿No? Gutural, sí. Gutural. Sí. Sí. ¿Puede ser? ¿Resonancia? Sí, sí. Sí, muy, muy... Sí. Era un hombre que la verdad tiene sus luces y sus sombras, porque ha sido muy ensalzado y también ha sido criticado, pero lo que sí es verdad que marcó un antes y un después en el ecologismo en España, porque es verdad que mucha gente se aficionó a la vida natural y a los animales a partir de los documentales que hacía. Este hombre se llama, porque está presente todavía, Félix Rodríguez de la Fuente. A mí no me caía bien. ¿No te caía bien? A mí por los animales no me caía bien. Hombre, no que me alegré de su muerte, ni mucho menos. Pero cuando quitaron el programa yo me alegré. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque a mí no me gustan los animales. Ah, bueno, pero no me gusta el programa, no me gustaba. Vamos a ver, a mí no me gustan tampoco, pero sin embargo consideraba que estaba muy bien. Hombre, no, ya, si era muy bueno diciendo todo el programa y todo, pero... Pues a mí me encantan los animales. A mí lo que me molestó es que yo estuve aquí cuando hicieron en... Ahí, un biólogo hizo toda la recopilación de la historia de él. Sí. Y dieron una conferencia en la Casa de la Juventud y luego pasaron unos años, un poquito de tiempo, no sé qué casualidad, la hija se recibió de bióloga y entabló un juicio con este muchacho que había hecho todo el trabajo y luego... se quedaron con todo el negocio de la difusión, me parece a mí, todo. Entonces ahí veo una serie de intereses que no tienen nada que ver con la ecología, sino que hay intereses comerciales y pero económicos. Lo claro es que a través de los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, España vio por primera vez documentales de animales. España documentales. Sí. Y en Europa no se hacían, sí, sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, fue no. Del pionero a nivel mundial. Por eso. Sí. Con lo cual sí que hacía algunas cosas, sé que hacía algunas triquiñuelas, pues para sacar ciertas cosas, como pues yo qué sé, pues sí, un zorrillo, mira, como paría o como tal. Dejaba sin comer a una jineta durante 7 días para que atacara con saña a una liebre. por ejemplo, claro, o soltaba una manada de lobos ante un rebaño de ovejas para filmar la matanza, y por eso se le critica, porque era algo artificial. También decían, también he leído que estaba protegido por Franco, era amigo íntimo de Franco, y Franco sí le permitía cosas que no le permitía a los demás, ¿no? Y Franco, y Puerto, ¿cómo iba a defender eso si Franco iba a Hornachuelos? Que yo me acuerdo de pequeña que nos ponía en el colegio, en la orilla de la carretera, que pasaba Franco para ir a Hornachuelos de cacería. Era un cazador, no era un defensor de la naturaleza. Sí. Entonces, pues, estaba de acuerdo con todas estas cosas que hacía este. Hombre, yo he dicho que me gusta, no, yo no soy partidaria de tener ninguno, pero vamos, que cuando salen las fichas estas, y lo, pues, a mí no me... Esto de que me... Total, que no me gustaba a mí el programa. Pero es verdad que pero, hombre, España como, se paraba como, en esos programas. No, sí, sí, no, como... Como sí, bueno, sí, era para programa, hombre. Había mucha gente cercana a mí en esa etapa que el día de la televisión no se hacía otra cosa. Se iba a ver como la que ve un partido de fútbol, sí, que ya se buena, para. Pero la pero televisión yo prefiero... en aquella época, ¿qué había? No había casi no, nada. No, pero que... Había solo canal de televisión. No, vamos a ver. Entusiasmó la vida natural. No, sí. Eso sí. Sí, o sea, yo... me gustaba el programa mucho. A mí no me gusta nada que echase una manada de lobos encima de una... pues vamos, me parece una barbaridad. Bueno, ahora sabemos pero que era mentira. En el contexto, en el momento, la forma de hacerlo, ya no tenía los mismos medios y tal. Que ahora... Me hubiese seguido... Me seguro que me parecería entonces una barbaridad del mismo calibre, pero yo tampoco puedo... ¿Hasta qué punto juzgarle por este tipo de cosas? Claro, yo qué sé, no sé. A mí, yo lo único que sé es que había un programa muy bueno hecho para la televisión donde no se hacía en ningún sitio del mundo, se hacía una cosa así y verdaderamente... ¿Ni en Estados Unidos? No. ¿El National Geographic? Fue National Geographic, creo que vino un poquitín después. Sí. Pues fíjate. Bueno, yo veo los perros, que yo veo los perros y como y a mí me gusta verlo, el canario que hay en la cintería, que se pone a hablarle y de estas cosas me gusta, pero... ¿Canario no, loro? Bueno, un loro de esto. Que quería hablarle y te contesta. Hombre, a mí me gustan los animales en su espacio natural. Bueno, ese es otro debate. Sí, ese es otro debate. Otro debate. Pero, un día hablamos de los animales. No, vale, por la rama. Sí, o los animales no. Bueno, pues ¿cómo? Si queréis... A ver quién se acuerda cómo se llamaba el programa de Félix Rodríguez de la Fuente. El hombre y la tierra. El hombre y la tierra. Que yo tengo algunos... Vamos, ya no sé ni cómo se llaman, discos de esos grandes, una... Las cintas de vídeo. No, de vídeo no, son, yo creo que son discos y libros que yo hice un regalo a mi marido porque a él le gustaban mucho esas cosas, entonces yo le regalé, que todavía lo tengo en mi casa, ¿verdad? Muy bien, y sonaba así, si el programa. ¿Queréis verlo? De Rodrigo, que lo tenía. Mi marido tenía uno, pero de los toros. Lo tenía como vosotros guardados. ¿Os acordáis, no? De la banda de la música sonora de del hombre y la tierra. Bueno, pues como decía, 34 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Se murió joven, ¿verdad? Era joven. Murió en un accidente de en un avioneta. En Canadá, ¿no? En Canadá, un accidente de... ¿Avioneta o helicóptero? Sí, creo que 32 años. Bueno, pues vamos con algo más frívolo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca gusta tanto como destaca, pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Vamos a hablar de un niño prodigio, ¿no, Toñi? Efectivamente. Un niño que se llama Ronan Farrow. Farrow. Que es hija de Mia, de Mia Farrow. Legalmente. De Mia Farrow. Efectivamente, y Woody Allen. Estaba registrado como él, pero su padre se ve que no. No lo sé si estará bien o no. ¿Pero prodigio por qué? Hace poco. Prodigio porque. Terminó el college a los 15 años, sí. A los 21 se graduó en la Escuela de Leyes de Yale y a sus 25 años es un admirado escritor, periodista y asesor de Hillary Clinton y ha publicado columnas de opinión y artículos en Los Angeles Times, en The Wall Street Journal y The Atlantic, entre otros, y además ahora tiene un programa de televisión. Pero el niño se ha prestado, ha sido noticia porque se ha prestado a un cotilleo que ahora nos va a contar Toñi, pero que ha reaccionado muy bien. Me ha encantado cómo ha reaccionado ante el cotilleo. Cuenta, sí, sí. Toñi, el cotilleo. Bueno, pues su madre en una entrevista, fue en octubre por ahí, su madre al responder a una pregunta de la revista Vanity Fair, dijo que tal vez era hijo de Frank Sinatra. Hay que recordar que el Frank Sinatra fue el primer marido de Mia, con quien, según ella misma, a pesar de haber roto, seguían, dice, nunca realmente rompió, sino que habían seguido manteniendo relaciones. Y por eso dice, y entonces este le contesta, dice, todos somos tal vez el hijo de Frank Sinatra. Cuando ha leído todo esto, la viuda de Frank Sinatra y Woody Allen dice que no creen a Mia de que esto sea cierto ni sea verdad. Pero bueno. Pero el niño se parece a sí, Frank Sinatra, sí. Muchísimo. ¿Eh? Totalmente. Lo habéis visto, ¿verdad? Sí. Además es un niño modelito porque además de todo lo que ha dicho Loli, también se dio un paréntesis en su vida de 2 años. Donde estuvo trabajando en la ONU, fue portavoz de la juventud de UNICEF, se involucró en la defensa de las mujeres y de los niños en Darfur, donde, claro, como su madre también muy reivindicativa, estuvo allí varias veces con su madre, y dice que, claro, ese sentido de servicio al público que lo ha aprendido de la madre. La madre es una mujer muy solidaria. Sí, sí. Ha tenido 14 hijos adoptivos. Y además 14. Hay otra frase que dice, atribuyéndole a su infancia en medio de hermanos y hermanas con discapacidad a menudo, adoptados en diferentes países del mundo por su madre, él contesta, dice, me dieron ganas no de tener 14 hijos, sino de hacer algo en el mundo. Pero además este muchacho apoya a su hermana que está haciendo una reivindicación contra Woody Allen. Es un escándalo tremendo. Mm-hmm. Y han puesto en duda lo que dice la hermana sobre Woody Allen, pero evidentemente una persona que está en tratamiento psiquiátrico durante tantos años es por algo. Sí. Y además Woody Allen tiene fama, ya sabemos, que sí. Al final se casó con su hija adoptiva. Adoptiva. Y porque Mia Farrow le había encontrado unas fotos pornográficas. Uh-huh. Y además hay que decir de Ronan este que es muy jovencito, que tiene 26 años, que no es, o sea, para la carrera que ya que lleva, ya, ¿no? Lleva, sí, sí. No, y además me parece muy inteligente cuando le dijeron que sí, como diciendo, vosotros qué os importa. ¿Qué os importa? Que su padre era Frank Sinatra, dice, todos somos hijos de Frank Sinatra. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y la madre también, pues la madre le preguntaron y dijo, probablemente. Oye, nunca rompió, dice que realmente nunca rompió. O sea que no hubiera sido tan tan guapo de haber sido hijo de Woody Allen, que es tan feo. Horroroso. Sí. No, bueno, con él no tiene relación, lleva desde hace 2 años. Ya, por lo de su hermana. No tiene relación desde hace ya 2 años. Pues vamos a escuchar a Frank Sinatra. so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. Bueno, hace 30 años, 13 mujeres dieron un golpe encima de la mesa y dijeron, basta. Toñi, ¿quiénes pues sí, eran? Pues era la de la peña flamenca femenina, porque estaban hartas de que no podían ir a escuchar flamenco, como no podían entrar allí aunque fueran sus maridos, fueran socios de las peñas flamencas, solamente podían ir si iban a actuar, a cantar, y si iban a ver el espectáculo eran muy mal vistas. Entonces ya ellas estaban hartas y se plantaron y fundaron esta peña feminista, que además feminista, no daba... ¿Feminista no femenina? Femenina. Femenina. No daba un canto al duro por ella, incluso algunos maridos después tuvieron que quitarse el sombrero porque se creían que iban allí a hacer crochet, cuando uh-huh. realmente y que ella no entendía, y cuando se dieron cuenta realmente de que ella entendía y muy bien, y el respeto que tenía... y además que podían ir a acompañarla allí, o sea, los maridos, aunque era una peña femenina, de flamenco podían entrar los maridos a ver los espectáculos y cualquier persona, fuera socio o no socia. Estas mujeres, que no has dicho que son de Huelva, sí. Es la Peña Flamenca Femenina de Huelva, que por cierto estuvieron aquí en Écija, un día de la mujer de hace ya unos muchos pocos años. Con sí. La ama de casa, estaba yo comiendo en el Geni. Las amas de casa, las amas de casa, toda la asociación de mujeres y Hierbabuena, fuimos de las promotoras para que esta peña flamenca femenina actuara en Écija. Sí, pero yo entonces estaba apuntando a la ama de casa. Me parece muy bien. Allí se hizo una gran cena. Y cantaron de maravilla, exacto. Pero de maravilla. Y aquí dice en el artículo que he leído yo sobre estas mujeres, dice: es la única peña de mujeres en Andalucía y un referente hoy de la lucha por la igualdad en un ámbito históricamente vetado para las mujeres. Y eso es mentira. No es la única, porque en Écija tenemos una peña flamenca de mujeres que se llama María Teresa León. Y hace ya por lo menos 5 años o 6, ¿verdad? Sí. Quizá más. Por ahí. O sea que el que escribió la crónica o la que escribió la crónica no está... Muy al día. Ha mirado mucho. Hay que reivindicar también las... Sí, cantaba, pero no pusieron la peña hasta que ellos se decidieron... Porque ya lo que daban era sevillana y la Tere cantaba por ahí, la de Teresa León. Bueno, ahora se han instalado... Siempre de maravilla. Ahora se han instalado... Ya sí. Vamos a ir terminando ya. ¿Quieres añadir algo más, Toñi? No. Vamos a ir terminando. Bueno, sin antes decir que se ha celebrado... ¿Loli? Perdona, Loli, se han mudado ahora. Sí. Que dice que le han dado un sitio... Unos locales, sí. Unos locales, ¿no? Al lado del campo de fútbol. Antes no era suerte de coger local, ¿no? Porque hay muchas asociaciones que no la tienen y no la dan, habiendo sitios vacíos. Bueno, lo que importa es que se lo den. Hombre, que lo a todo el mundo. Que lo vayan dando a poquito a poco. Yo me alegro de que se la hayan dado. Bueno, pues el día 20 de marzo se ha celebrado el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes. Y también, pues, me ha gustado una noticia que venía desde Venezuela, Latinoamérica, que allí pasan cosas también muy agradables, celebrando el Día Mundial del Cuentacuentos. Y pone mi amiga Belén Requena, que no sé si nos está escuchando, pero Belén, un beso muy fuerte, porque sabemos todo el trabajo que estás haciendo ahí en tu pueblo de San Mateo de Aragua, Venezuela. Oh, qué lindo. Es lindo, ¿verdad que sí? Bien, entonces pues ella pone que es el Día Mundial de la Narración Oral. Entonces ella es una persona que le encanta, es multifuncional, es que pintora, escritora y tal. Total, que nos pone que se celebra el Día de la Narración, el Día del Cuentacuentos, que surgió en Suecia en el 1991 y a la cual se han ido añadiendo los países, pues para recordar el transmitirnos los cuentos orales, o sea, no solamente de abuelos a nietos, sino pues esa transmisión oral que sabemos que es tan importante desde el principio de los tiempos y que vemos que nos hemos ido enterando de las cosas porque ha sido la transmisión oral. En estos tiempos que corre, que todo es tecnología... prisas y corriendo, pues me ha gustado esta noticia por decir hay que pararse a contar cuentos que son muy bonitos. Y también nuestro amigo José Diego pues ponía en su Facebook que es el día del teatro mundial del teatro para niños y jóvenes, ¿no? Y entonces pues estaba por ahí también recordándolo. Y de paso, pues ya aprovecho en este momento para decir que el sábado a las 12 del mediodía en el rincón de la Galatea, nuestras amigas pues tienen el gusto de presentar un libro que se llama Caquito y que será presentado por su la autora, se llama Rosa María Macarro, y que el libro es para el público infantil, que trabaja el valor de la autoestima y la amistad y que está hecho en letra cursiva y pictogramas. O sea que nos gusta, es una manera de celebrar este día tan bonito. Así que todas las personas que puedan pasarse, pues mañana sábado, porque es mañana día 22, a el Rincón Lector La Galatea. Bueno, pues ya seguimos con las convocatorias. Hoy se inaugura el Centro Ocupacional La Raíz, 21 de marzo. Felicitamos a nuestros amigos y amigas de esta raíz que atiende a familiares y a personas con alguna discapacidad sensorial o psíquica. Y también hoy hay una interesante charla en el Museo Municipal sobre la mezquita o Santa Catedral, para reivindicar la propiedad pública de este monumento, ¿no? Que hablaremos más ampliamente, y además ha hablado también en nuestra entrevista Miguel Aguilar sobre este tema. También mañana sábado, además de la Marcha por la Dignidad a Madrid, hay en Sol Mayor un concierto de música folk. Y el 28 de marzo los amigos de Écija celebran una jornada que se llama El Olivo y la Ciudad, Patrimonio Identitario de Écija. Es una jornada muy interesante, yo creo que es interesante, sobre el olivo, ¿no? Loli, hay unas conferencias, hay unas visitas. Sí, también hay que decir que esto va a ser como un encuentro también a nivel internacional, porque verás que vienen desde la Universidad de Sevilla y le dan una proyección internacional a todo este movimiento, este cultivo que tenemos aquí en Écija. ¿Qué más? Y ya las cosas que tenemos siempre en nuestra asociación Yerbabuena: el taller de literatura, pintura, lengua española para inmigrantes. Y decir que lamentablemente esta semana hemos asistido a otra concentración por el asesinato de dos mujeres más. Dos más. Oh. A manos de su marido, precisamente cuando se cumple un año del asesinato de nuestra vecina Petra. Petra. Es que eso es indignante, que en el poco tiempo que llevemos que haya ya dos mujeres hayan matado. Petra ahora en abril, ¿no? Ahora en abril lo hace. Fue el 18 de marzo. Me creí que habían dicho en abril. Bueno, y ya nos despedimos con una... ¿De dónde han sido, Loli? ¿De dónde han sido? Es que yo lo vi en el... La última en de el Melilla. Mensaje que ustedes me mandaron. ¿Eh? La última de Melilla. De Melilla. Que joven también, ¿no? Bueno, joven o mayor no tienen derecho a hacerlo. Eso. Bueno. La edad que tenga. La edad que tenga. Pues nada, nos vamos a despedir con una música de Amaral, que se llama Camino Soria. Y decirle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de la radio en el 93.4 de la FM o a través de internet, nuestra página www.radiolibre.hol.es. También en el blog de Las Somos Todas o en la asociación o en la página de la Asociación de Mujeres Yerbabuena. Y nada más. ¿Te puedo decir una cosa? Di una cosa. Noticia no hay ninguna, porque anoche salió el bretón este que ha matado a los hijos y piden que el indulto. Sí. Hombre, por pedir, puede pedir cada uno lo que quiera. El indulto piden los hermanos y la familia. Vamos, esto es que no hay derecho, es que no hay justicia ninguna. Vamos, pero que ha matado a los hijos. No, vaya, pero tranquila, que eso es lo que pide. Eso es como si yo pido que me den un millón de euros, que no me los van a dar, tranquila. Como pagan ahí menos, como Torques hace algo, pagan ahí menos de cartas y a los dos días están en la calle. Decía Miguel Aguilar que no es lo mismo la justicia que la administración de la justicia. Ya está. Que, mira, yo cuando una cosa, anoche, digo, yo me quedé, digo, oye. Una cosa es que haya justicia y otra cosa es que se administre bien. Esto. Pues nada, ya nos despedimos. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del duelo existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando vivís es el monte de las ánimas. No lo mires sobre el monte. Es que no era idiota ni machado, gana pan y por los dos sabrás que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la ribera del duelo existe una ciudad. A la ribera del duelo. Camino Soria. simplemente Eva Amaral.